tienen parches en el ojo, una pata que es de palo y un bigote desflecado. Tienen dientes todos rotos por pelear el día entero. Tienen loros parlanchines que te pican el sombrero. Pica, pica en el sombrero y lo llenan de agujeros. Pica, pica en el sombrero y lo llenan de agujeros. Cuando estés desprevenido, con su espada atacarán. Comerán de tu comida y en tu cama dormirán. Cuando estés desprevenido, con su espada atacarán. Comerán de tu comida y en tu cama dormirán. El pirata saco roto come choclo con poroto. El pirata saco roto come choclo con poroto.